la tierra de la poesía, la música y el canto. Nacen para todo Chile Los Fabulosos, exclusivo para el corazón. Yo aquí sufriendo por tu amor, amor. Sueño que algún día tú vendrás a mí pidiéndome perdón, amor. Solo estoy, mi alma llora por tu amor, sabiendo que no estás aquí. Solo sé que algún día tú vendrás a mí pidiéndome perdón, amor. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, creo que no seré capaz de soportar este dolor. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, quiero tenerte, amor, quiero tenerte. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, quiero tenerte, amor, quiero tenerte muy junto a mí. Y con mucho cariño para todos los que nos apoyan, gracias. Tú te vas y solo quedo yo aquí sufriendo por tu amor, amor. Sueño que algún día tú vendrás a mí pidiéndome perdón, amor. Solo estoy, mi alma llora por tu amor, sabiendo que no estás aquí. Solo sé que algún día tú vendrás a mí pidiéndome perdón, amor. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, creo que no seré capaz de soportar este dolor. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, quiero tenerte, amor, quiero tenerte. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti, quiero tenerte, amor, quiero tenerte muy junto a mí. Amor, necesito que vuelvas, amor. Y esto es el sentimiento de tu agrupación, exclusivo con más sabor. Cansado de vivir así, cansado de sufrir por ti.